Bueno, las tres lecturas de hoy, Isaías, Pablo, el Evangelio de Lucas, nos narran la vocación de tres hombres enormes, grandes, son personalidades que a mí por lo menos me sobrepasan, como estas experiencias que narran, ¿no? La vocación de Isaías, de San Pablo y de Simón Pedro. Pero bueno, para eso venimos aquí, no para escuchar aquello que es fácil para nosotros, sino para contemplar cosas importantes que le han pasado a personajes importantes y descubrir, mirándonos en ellos, descubrir que también, ojalá, nos ocurran a nosotros. Las experiencias que nos narran Isaías, Pablo y el Evangelio respecto de Simón Pedro son experiencias tan intensas que se dan una sola vez en la vida, pero la marcan para siempre. Se llaman experiencias fundantes, porque a partir de allí, de haber vivido esa experiencia, se funda una nueva manera de ver la vida y de vivirla. Hay un antes y un después de esa experiencia que se ha tenido. Y es verdad que en nuestra vida cotidiana, de esto charlamos un poco el domingo pasado, se va desenvolviendo todos los días parecidos al anterior. Todos nosotros vivimos una vida bastante previsible, rutinaria, y no nos ocurren cosas importantes todos los días. Pero es verdad también que es muy probable que alguna vez en la vida hayamos tenido experiencias intensas, profundas, esas experiencias que movieron nuestro corazón, que han tenido que ver probablemente, en el caso de experiencias gozosas o experiencias gloriosas, diríamos, cuando te enamoraste, cuando descubriste que esa mujer te quería a vos y que vos a ella, o viceversa, vos a él y él a vos, y dijiste, wow, no puede ser que me esté pasando esto a mí, y sin embargo te estaba pasando eso a vos. Descubrir el amor de tu vida, mirar y contemplar a tu primer hijo o al cuarto, no importa. Descubrir cuando nace un hijo que ese es tu hijo y que no puede ser que ese sea mi hijo y es tu hijo, te está pasando a vos. O un nieto, tu primer nieto. Experiencias entonces que hacen que la vida se abra como una especie de ventana y te asomes a un lugar distinto del cotidiano, a un lugar diferente de la vida, a un nivel más profundo de la vida, que no es el que sale todos los días en la televisión o del cual vos hablás todos los días en casa, sino que la vida a veces se abre el velo, digamos, y contemplás la sobreabundancia, el misterio tan increíble de la vida que sentís que en algún punto te sobrepasa. Pueden ser experiencias gozosas como esta, pueden ser también experiencias duras, difíciles, como una enfermedad que se prolongó, o un accidente que marcó para siempre tu vida, o la pérdida de un ser querido. Experiencias que son como heridas que rajan el alma y la abren y te abismas en una vivencia que hasta ese momento no tenías, y tu modo de ver la vida después de esa experiencia también cambia, y porque es de una experiencia definitiva. Estas experiencias, digo, que nos ocurren cada muy poco, alguna vez en la vida, gozosas o duras, digo, son experiencias de las cuales tenemos que sentirnos como deudores. Si hemos vivido eso, deberemos vivir para honrar esa experiencia que hemos tenido. Esas experiencias nos llaman, nos convocan a vivir de un modo distinto. Vamos a los textos bíblicos. Dice el profeta Isaías, comienza el libro de Isaías diciendo, el primer año después de la muerte del rey Osías, yo estaba en el templo y vi al Señor sentado en un trono glorioso. Todo lo que viene después es un lenguaje simbólico, porque uno no puede explicar cómo ve al Señor. Pero Isaías dice, yo vi al Señor. Y había seis querubines, seis ángeles que adoraban y cantaban, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Se llenó de humo el templo, quizás ese sea el incienso, ¿no?, del rito de adoración. Y Isaías dice, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Y entonces Dios manda un ángel con un carbón encendido que toca los labios de Isaías, como purificándolo. Es una metáfora, ¿no? Y entonces él siente que ha sido purificado y escucha la voz de Dios que le dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaremos, ¿no?, para anunciar la palabra? Y Isaías levanta la mano y dice, Señor, aquí estoy, envíame. Bueno, esta experiencia tremenda de poder tener un encuentro con Dios tan único que él llega a decir, vi al Señor, le va a cambiar para siempre la vida a Isaías, tal y como le ocurrió a San Pablo. San Pablo le escribe a los corintios y les dice, les anuncia lo que se llama en Biblia el querigma. El querigma es el primer anuncio, que Cristo murió por los pecados, pero resucitó y se apareció a Simón Pedro, a más de 500 hermanos, muchos de los cuales viven, a Santiago, a los 12 apóstoles, y dice Pablo, y por último se me apareció a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque soy el último de los apóstoles, y soy indigno de ese nombre porque yo perseguía la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y se constituyó, o Dios lo constituyó, en apóstol, el último de todos. Él, en otras cartas, en la primera a Timoteo, en la misma carta a los Corintios, en la carta a los Gálatas, va a describir esa situación de encuentro donde él ve al Señor, ve un resplandor y escucha una voz de Jesús que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, esa experiencia marcó para siempre la vida de Pablo y a partir de allí él entonces seguirá por el camino de la cruz a Jesús hasta el final. Bueno, desembarcamos rápido y literalmente desembarcamos porque el Evangelio de Lucas nos habla de la barca de Pedro. Desembarcamos en el Evangelio de Lucas. Jesús se sube a la barca de Pedro, le pide permiso, por supuesto. Jesús desde la barca predica cerca de la orilla para que la gente lo escuche. Y al final le dice Pedro, navega mar adentro, en el doble sentido, no solamente adentro del lago, ¿no? Sino vamos a lo profundo, vamos a vivir algo distinto. Y entonces le dice, tiren las redes. Pedro le dice, Simón le dice, mirá, ya trabajamos toda la noche, no sacamos nada, pero porque vos lo decís, tiramos las redes. La tiraron y sacaron tal cantidad de peces que se llena de temor, de estupor y sorpresa Simón y los apóstoles. Y lo primero que hace Simón es postrarse delante del Señor, lleno de temor, y le dice, aléjate de mí porque soy un pecador. No temas. De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres, le dice Jesús. En las tres experiencias, Isaías, Pablo y Simón Pedro, Dios se les manifestó a partir de una situación que los desbordó y que los hizo sentir tan chiquitos, tan indignos, tan poquito, que creyeron, sintieron que esa experiencia les quedaba enormemente grande. Sin embargo, la vida los convocó, Dios a través de esa experiencia de vida los convocó a formar parte de un proyecto que hasta ese momento claramente no lo tenían. Y entonces ahora sí, a la luz de las lecturas volvemos a nuestra vida y los invito a que cada uno pueda hacer memorias. Los chicos más jóvenes quizás todavía les falte un poquito de rodaje, relativamente, porque Dios te regala experiencias de estas a cualquier edad. Yo hoy estoy en algún punto celebrando 39 años de mi sí a Dios en vocación sacerdotal, el quinto domingo del tiempo durante el año del ciclo C. Lucas, hace 39 años, le dije que sí a Dios que lo iba a seguir en el sacerdocio cuando escuché estos textos. Así que nada, y tenía 19 años. Pero digamos, cada uno puede remitirse a un momento en su vida donde miraste a este hombre, o a esta mujer, o a este hijo, o a este nieto, o viviste tal experiencia de gozo o de dolor que dijiste, ah, bueno, la vida es mucho más de lo que yo creía que era. Y cuando descubriste ese enorme misterio de la vida, es Dios que te está llamando a vivir en otro nivel también. Obvio que la diaria de la vida te obliga a vivir en el nivel 1, lavar la ropa, planchar, cocinar, comer, y todo es lo que hacemos siempre. Pero está claro que la vida, cada tanto o alguna vez, te llamó a vivirla desde un lugar distinto, como una experiencia mucho, mucho más intensa que lo que habitualmente tenemos. Tanto Isaías como Pablo, como Simón Pedro, seguramente después vivieron la vida normal de cualquier ser humano, pero se habrán remitido, cada tanto volvían a recordar esa experiencia. Yo alguna vez vi esto, yo alguna vez comprendí esto, yo alguna vez me enamoré de este hombre, de esta mujer, yo alguna vez amé a este niño, ahora lo quiero matar porque me está haciendo desastres en casa. Bueno, yo alguna vez me quedé loco por este bebé que ahora tiene 20 años y me quema la cabeza. Bueno, remitirse a esa experiencia contemplativa para volver a vivir la vida en niveles de mayor profundidad y sobre todo mayor generosidad. La generosidad no es que Dios nos pide mucho, la generosidad es que Dios nos dio mucho. Abrirse a ese tremendo don significa tomar, caer en la cuenta de que uno es muy pequeño para semejante don. Esto me está pasando a mí, sí, esto te está pasando a vos. Soy un pecador, no soy nadie, pero Dios te convoca igual a poder vivir la vida con mucha más generosidad y con la alegría y el gozo de entregarte más. Bueno, pidamos al Señor entonces que los que alguna vez hayamos vivido experiencias fundantes, experiencias definitivas, tengamos la gracia de recordarlas cada tanto para ser fieles a ellas, y que los que todavía no han vivido una experiencia muy intensa se abran de corazón a vivir de un modo distinto, que no, digamos que podamos trascender todos la diaria en lo que tiene de inmediato y abrirnos justamente a escuchar y a contemplar lo que Dios quiere revelarnos, porque seguramente Dios a todos tiene una experiencia linda para regalarnos, y precisamente una experiencia que nos convoque a vivir, nos llame a vivir, esa es la vocación, nos llame a vivir de una manera nueva.